del trabajo. Dicen que tengo yo, de mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. ¿Qué tal, Cacho, Pilar? Bien, bien. Hoy y tenemos... Pilar habla. Tenemos Pilar una compañera habla. Atrás de los cristales. Blanca. ¿Cómo le va, doña Blanca? Y más allá está Debbie. Sí. Así que estamos bien. Lo que nos falta... Y más lejos está María del Carmen. Claro. Bien lejos. Sí, bien lejos. María, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo grandote. Grandote. Se puede ver a sus nietos. ¿No? Así es, sí, sí, sí. Bien. Así es. Bueno. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy? La última semana, hay que recordar, ¿no? Negrita, no estuvimos acá en el, no, en el estudio porque estuvimos transmitiendo desde la planta baja de IMPA porque se celebró una actividad por la conmemoración de los 3 años. De los desaparecidos de Yosinapa, de los 43. Sí. Entonces hicimos la retransmisión, que habrá que decirle y pedir disculpas a nuestros amigos y oyentes, que en primer momento salía muy saturado el sonido, tuvimos ese problemita, pero después se arregló. Ajá. Y la verdad es que tuvimos una actividad muy linda, era muy, muy interesante de pasar al aire, ¿no? Bueno. Así que ya hace una semana, que no, más de una semana. Sí. Y vos habías dejado pendiente el análisis sobre de Chile, del movimiento obrero chileno. Bueno, hay que terminarlo, ¿no? Sí, pero como siempre, todos los hechos de la realidad nos van persiguiendo. Nos superan, pero bueno, pero es muy interesante, tiene mucho que ver, digamos, esas experiencias son para recordar y aprender, así que bueno. Continuaremos. Así es. Mientras no nos persigan los oyentes, está todo bien. Mientras sea la información la que nos persigue, estamos sí, en carrera, ¿no? Claro, la podemos cerrar el libro. Pilotear. Exacto. Sí, hoy teníamos, porque también había sido prometido, además del salpicado y lo que nos trae nuestro amigo Cacho, además de esto, teníamos... inclusive los habíamos comentado y los habíamos invitado a una charla que organizó Rompiendo Cadenas sobre la ley laboral nueva, sobre los rumores, sobre de qué va y sobre la nueva ley de ART. Eso lo hemos fraccionado, fue muy buena, muy interesante. Lo hemos fraccionado en unos 10 pedacitos, 8 pedacitos de audio, para ir masticando, y la propuesta es que lo pasemos hoy hasta donde pueda, hasta donde podamos. Y del pequeño salpicado vamos a tratar de vamos a tener también la voz de un compañero chileno que va a hacer un pequeño análisis sobre la situación de los mapuches aquí y allá. Muy bien. Hoy es la reunión, por otro lado, del Confederal, ¿no? ¿Era hoy? Mira, Negrita, esa pregunta que vos haces... Cero bola los grasas. Y la contestación que has tenido te da... Con gestos, obviamente, que no se ven en la radio. No, porque ustedes no tienen fe que se va a pedir el paro nacional. ¿No se lo va a pedir al Papa, no sé a quién se lo va a pedir, en vez de llamarlo ellos? Se lo pedirán, claro, sí. Yo creo que están desesperados, ¿no? Por el paro. Pero pasa que no le pueden dar forma. Claro, pero debe haber una desesperación terrible. Sí, están muy limitados. La cúpula para... Pero no, Negrita, ni nos acordamos ni nada, ¿eh? Qué nivel de mediocridad, ¿no? No sé. De no chatura. Sé cómo, sí, de chatura. De chatura, porque de, ya no es mediocridad. De carencia, ya no... de claro, sí. De descomposición, ¿no? Porque ya no... ¿Representan, no representan? ¿Qué representan? ¿Cómo se sienten los trabajadores con relación a eso, no? También, yo creo que un vacío. Hay un vacío. Es como decimos nosotros, los sindicatos parecen casas tomadas. Tomadas por personas ajenas a ellos. Sí, claro, bueno, obviamente. Usurpadas. Sí, usurpadas. Usurpados están los sindicatos. Lamentablemente es así, porque es necesaria el sindicato, pero no con la gente que sí, está, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la gente sí depende, ¿no? En muchos aspectos, en la obra social, en... Bueno, justamente escuchaba en un programa de radio, voy a emular a María del Carmen, que ella dice que vino a la televisión, yo escuché en la radio una encuesta donde no tenía tan mala prensa del sindicato, pero uno de los que estaba comentando ahí ponía en duda, decía seguramente que les habrán preguntado si lo usan o algo así. Sí, sí. Y lo que usa la gente del sindicato en la obra claro, social. Claro, es una necesidad, social. Digamos. O sea, además está muy pero puede ser muy que habituado. No. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy afiliado, porque obviamente soy delegado, sí. Pero la obra social que tengo no tiene nada que ver con la alimentación. En el caso de la alimentación, la mayoría no pertenece a Ospía. Ospía es la obra social de personas de industria de alimentación. Se están huyen de Ospía, porque no es una asociación ilícita, no es una obra social. Bueno, pero no sé si será la mayoría. Yo creo que la minoría de alguna forma camina. Sí, de alguna forma camina. Pero se puede estar afiliado a la obra social y no al sindicato. Tienes que tener un nivel claro, de sueldo un poco más. Claro, pero a mí me parece que está asociado la visión, ¿no? De la gente de base, sobre todo, que no, digamos, o sea, por un lado me parece que está este vacío de representación absoluta, que ni siquiera deben conocer mucha gente quiénes son los que están en el sindicato. No, seguramente. Ni aparecen. Y por otro lado, eso como aparte, ¿no? Y por otro lado, los servicios. Que asocian a un sindicato, al sindicato, a la figura del sindicato, a la institución sindicato, me parece. Me parece que eso es lo que no está todavía desprestigiado. No está pegado las dos cosas, me parece. Por lo menos en la alimentación, lo que yo veo, por lo menos en la fábrica nuestra, ¿no? En Felford, que la gente se está desafiliando al sindicato. Sí. Y de la obra social la está cambiando. Mirá. Yo hace años que estoy en la UP, ¿no? Ya muchos años. Pero hay gente que se está yendo de Ospía y se está borrando del sindicato. Y lamentablemente, como yo hablábamos con los compañeros hoy, cada compañero que se va es un voto menos que tenemos para sacarlos. Sí, claro, claro. Para pelearlo, para poder sacarlos, y no si votan los afiliados solamente. Entonces, claro. Por el lado de la votación le juega a favor al sindicato. Le juega a favor. Van a estar de por vida. Ah. Va a quedar su séquito nada más ahí afiliado. Claro. Y como ellos siguen haciendo negocios... Exactamente. Así que bueno... No les preocupa tanto la cuota sindical. No, porque tienen el aporte solidario. Claro. Con el 2%... Lo solucionaron. Sí, tienen el aporte solidario de los trabajadores y el aporte solidario de las patronales también, ¿no? El aporte empresarial, que está todos los meses. Todos los meses está... Nosotros lo hemos puesto en cartelera y está la cuota extra, está el aguinaldo. Cada tanto que le dan las empresas al sindicato. Bueno, tienen derecho, ¿no? Si son... En la paritaria pasada. Si están en blanco con relación a los empresarios. Tienen derecho, ¿no? Claro. El año pasado me acuerdo que cuando salió el billete de 500 pesos, justo dio la coincidencia de que las empresas, cuando se firmó la paritaria de alimentación, habían una cuota extra, un aporte empresarial extra de 500 pesos por cada trabajador que le daban las empresas al sindicato de todo el país. Mira qué bien. O sea, un yaguareté. Para el pan dulce. Un yaguareté por cada trabajador para el sindicato. Para hacer cursos, obviamente, claro. ¿No? Todo eso se invierte en cursos. Son cursos, cursos intensivos. Cursos intensivos. Son tan intensivos que están acelerados que no se ven. Claro, ya ni se ven los cursos. Son así tan fugaces. Son de terror, realmente de terror. Bueno, así bueno. Es. ¿Vos te trajiste algún comentario? Obvio. Bueno, entonces vamos a ir a eso. Y después, antes de empezar propiamente con las notas de estos compañeros, vamos a comentar que hay una interferencia de una radio hermana y que tenemos que, digamos, vamos a dedicarle unos minutos a ello, ¿no? Uh-huh. Porque la calidad empieza por casa. Sí. Amerita comentario, el linger con su pose singular. Si a vos te corre el horario y no te detenés a pensar que él es dueño de su eterno tiempo, desconoce el que dirá. Él es un animal suelto y sabe mucho más que está perdido Buenos Aires y te quejas de la humedad. Y si Belgrano no se abre, vas a agarrar por San Juan. Se derrite Buenos Aires y el reflejo del sol en los techos de las casas bajas me va cegando lentamente. La mente se me pone y estoy perdido tras barracas y me quejo de todo lo que hay. Si encuentro constitución, we'll be right back. Porque el alalio, él es todo. Porque si el aire es libre, es libre. Sa. Bueno, ¿qué hago? ¿Todo lo que está acá? En el aire de la frecuencia modulada del 106.5. Por Radio Semilla. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo. Se hace todos los años desde 1986. 32 años después, más de 65.000 mujeres y entidades femeninas nos encontraremos en Chaco para seguir haciendo historia. Durante 3 días intercambiamos experiencias y asuntos que parecen individuales, pero son de todas. 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Resistencia, Chaco. El encuentro somos todas. Para más información, ingresa a encuentrodemujeres.com.ar. En el aire acá con Radio Semilla, vamos al grano directamente. Dos asesoramientos voy a dar hoy que nos han pasado en la semana en el trabajo, considero muy importantes y que deben estar pasando en muchos lados. Cuando un trabajador es sancionado, es llamado a la oficina de personal, se le comunica la sanción, se intenta que firme la sanción en la empresa, que todas las empresas lo hacen, una para evitar la carta de documento, porque la tiene que pagar la empresa, esa es la primera, y la segunda para ahorrarse el trabajo de mandar al cadete el correo, claro. Se lo hace firmar al trabajador, no le dan copia. Si el trabajador no la pide, no le dan copia, no le queda constancia de la sanción y el trabajador es sancionado. Esa sería la primera situación, sí. Es la típica. ¿Qué pasa? El trabajador se debe negar a firmarla en fábrica. Tiene que ser notificado por carta de documento. ¿Para qué? Para asegurarse que le llegue la copia. Claro. A él le va a llegar una copia de la sanción con el motivo. Ajá. Con el motivo de la sanción. Eso por un lado. ¿Qué pasa? Ha pasado la semana pasada que a un compañero lo llamaron para sancionarlo. Un día de suspensión. El compañero obviamente no la firmó porque no estaba de acuerdo. Al otro día le dijeron no vengas porque estás sancionado. Entonces el compañero no vino. ¿Qué pasó? La sanción no llegó nunca. El telegrama no llegó nunca. Ah. Entonces, corolario de todo esto. Cuando una persona, un trabajador es llamado a la oficina personal, se niega a firmar, lo que está en todo su derecho de negarse a firmar, para que le manden la carta de documento con el motivo. El trabajador al otro día debe presentarse a trabajar. En tanto y en cuanto no le llegue la carta de documento, el trabajador tiene que presentarse, claro. Y si es posible que 2 compañeros o 3 le salga de testigo que él vino. Si no lo dejan entrar. Claro, porque o ahí si hay una negativa de tareas. Claro. Pero como el trabajador, pensando de buena fe, lo que le dijo la empresa, mañana no vengas porque claro. No te vamos a dejar entrar, la mayoría no va. No va. Y ese día le queda sin aviso. Claro. Falta sin aviso. Es la primera vez que nos ha pasado. Pero supongo que en otros lados... Sí, seguro. Puede sí, llegar sí, a estar sí, pasando. Claro. Entonces, ante la duda, el trabajador tiene que venir. Tiene que venir a trabajar. Lo mismo si le dicen, bueno, estás dado de baja. Eso es peor todavía, ¿no? Le dicen, estás dado de baja, ya te va a llegar el telegrama. Al otro día el trabajador tiene que presentarse a trabajar. Uh-huh. Si bien no se considera abandono de trabajo sin una previa citación, ¿no? Tiene que ser una carta documento del trabajador intimándolo a presentarse a trabajar. No puede haber un abandono de trabajo sin intimación. Pero esos ¿qué días... ¿Qué es considerado? Ah, no aviso. Falta sin aviso. Si la empresa quiere considerar abandono de trabajo, tiene que intimarlo y el trabajador no ir. Claro. Pero sin intimación no hay abandono de trabajo. Pero el trabajador no cobra los días. Claro. Igualmente, a pesar de no quedar despedido, no lo que le pasó a este compañero. Y no tiene elementos para reclamarlo. Claro, no tiene nada. Porque no se presentó. Porque fue oral también la... Claro. La comunicación fue oral, el trabajador no se presentó, no tiene testigo de haber ido y ese día se pierde. Claro. Si bien la sanción, lo positivo, digamos, entre comillas de esto, que la sanción no se llevó a cabo, pero el trabajador perdió un día, en definitiva. Claro. Entonces, siempre hay que presentarse a trabajar, salvo que le llegue la carta de documento, obviamente diciendo que era suspendido tal día, por el motivo, en la carta de documento tiene que estar el motivo, y esa sanción se debe rechazar. Eso ya lo habíamos dicho, lo repetimos, hay 30 días para rechazar la sanción. No sirve firmar en disconformidad. Primero que no se firma en la empresa. Primero. Si se llegara a firmar, no sirve firmar en disconformidad. Porque firmando en la empresa, lo único que hace uno es notificarse. No está avalando la sanción. Se está notificando. Y esa sanción hay que rechazarla. Toda sanción se rechaza. Así se ajusta. Vía carta documento. Es la única forma de rechazar una sanción. No hay otra. Y hay 30 días corridos para rechazarla. Si no se rechazan 30 días corridos, se da por avalada. Y parece un hecho de menor importancia, pero llegado a una instancia judicial, se juntan varias sanciones no rechazadas y el juez considera que el trabajador le dio lugar a la empresa a que tenía razón en sancionarlo. Entonces, así, ¿cómo hace la empresa? La empresa, cuando uno reclama algo que tiene razón, se lo niega. Sí. Le reclama categoría, argumentando por qué. La empresa le dice, niego que usted haga la tarea, niego que le corresponda a categoría, niego que haya ingresos. Las empresas niegan todo. ¿Para qué? Para que el trabajador se tome el trabajo de demostrarlo. Y eso es tiempo. Claro. Entonces, el trabajador tiene que hacer lo mismo. La empresa le dice, lo sanciono porque llego tarde. Niego haber llegado tarde. Claro. Lo sanciono por faltar al respeto. Niego haber faltado al respeto. El texto básico es, rechazo la sanción comunicada tal día por ser inexactas las causas ahí invocadas. Con ese texto genérico se rechaza toda cualquier sanción. Ya ahí está rechazando lo que dice la carta, sin entrar en detalles. Sí. Si estaría bueno poner ese textito en el Facebook, como sea el Facebook de ustedes. Eso es internacional. Nuestro programa también. Eso es internacional, para toda sanción. Sea apercibimiento, suspensión. Es un pequeño llamado textito de atención. Y podíamos sí. Viralizar. Si alguien está escuchando y lo quiere copiar ahora, es fácil. Es rechazo, sanción, comunicada, el día que se la comunican, obviamente, por ser inexactas las causas ahí invocadas. Y listo. Y se manda carta documento y ya eso está rechazado. Eso hay que hacerlo sí o sí. Porque hay trabajadores que dicen, no, si la rechazo me pongo de punta. Se pone de punta, pero ya lo sancionaron. Claro. Ya estás de punta, porque ya te sancionaron. La empresa no esperó que vos te pongas de punta, ya te sacudió. Entonces vos tenés que contestar la sanción. Entonces, ¿cómo es? ¿Rechazo, sanción? Rechazo, sanción, comunicada el día, sí, que día fue comunicado, tal, por ser inexactas, sí, las causas ahí invocadas. Y listo. Listo, muy bien. Ya está, eso le vale para cualquier trabajo, para cualquier sanción, para cualquier situación. Es un rechazo universal. Muy bien. Eso por el lado de la sanción. Y otra cosa que queríamos comunicar también que nos ha pasado, como estamos nosotros reclamando permanentemente categorías, mal registro, todo, la importancia de los recibos de sueldo. Que hay trabajadores que lamentablemente llegan a una instancia judicial y dicen, uy, yo no tengo los recibos. El recibo hay que guardarlos. Hay que guardarlos porque es un documento. Así hay que guardar los recibos de un trabajo que uno ya dejó. Sí. Hay que guardarlos. Sí. Porque la gente los tira, sí. No los ordena. Hay que tenerlos todos guardaditos y ordenados. ¿Por qué? En el trabajo que uno está, puede llegar a reclamar algo, algún día se le ocurre reclamar algo, y el único documento que tiene, aparte de los testigos, es el recibo. Sin testigo no se puede reclamar, y sin recibo tampoco. Y otra cosa también son los aportes. Ahora, por ejemplo, si uno se pide la sábana y tiene un vacío de aportes, puede ir con los recibos, claro, de sueldo de esa fábrica que no le hizo los aportes. Si la fábrica existe, le tiene que hacer los aportes. Y si la fábrica no existe, la ANSES tiene que ser responsable de ese vacío de aportes. Pero todo con un recibo de sueldo. Claro. Si no hay recibo de sueldo, no hay constancia de que se trabajó. Entonces, claro, es muy, muy importante el recibo de sueldo, que hay gente que no los guarda. Lo deja uno en el ropero, otro en la mesa de luz, el otro en el placar y el otro lo deja, sí, en el fondo. Y algunas veces, entonces, sirve, por ejemplo, capaz que no te dan recibos, pero te dan alguna constancia de un refrigerio, de algo que en algún momento, que está cursando en el tiempo que vos estás trabajando. ¿Eso también puede servir? Como el comprobante. ¿El lugar del recibo de sueldo? Sí. Y no. La única, porque el recibo de sueldo implica que hay una liquidación, hay una relación laboral. Sí. Y vos ahí tenés todos los ítems que cobrás. Y seguramente vas a estar reclamando uno de ellos. Entonces, uh-huh, tenés que tener la constancia de que vos, de que está en el recibo. Sí. Lo que vos decís, por ejemplo, En el caso de un trabajo en negro, por ejemplo. Sí. Vamos a un trabajo en negro que no hay recibos. Sí. El trabajo en negro se demuestra con testigos. Uh-huh. Pueden ser, por ejemplo, en un negocio, testigos son los clientes. Claro. Eso que muchos no lo saben, los clientes pueden ser testigos de un trabajo en negro. Está bueno señalizar eso también. Sí, claro. Porque puede demostrar que era atendido que por, todo ese, el día, por esa claro, persona. Claro, durante tantos meses. Claro, o un vecino que lo veía ingresar a ese lugar de trabajo. Claro. Cosas que uno ni se le ocurre que puede servir de testigos. Sí, aparte de tener una o dos personas de adentro, porque el pago en negro, sí, el pago en negro se demuestra con testigos. Que otro uh-huh. trabajador diga, a mí también me pagaban en negro. Eso sí. Ajá. Pero la relación laboral, la antigüedad, por ejemplo, se puede demostrar con clientes. Claro. Con personas claro. que lo hayan visto o que hayan sido atendidas por el que está demandando, ¿no? Claro. Y en el caso, por ejemplo, de las propinas, que el otro día también yo voy comentando cosas que me pasaron en la semana, me consultaron, las propinas forman parte de la indemnización en el caso de un despido. Por ejemplo, la gente que trabaja en estaciones de servicio, sí. los mozos, la gente que trabaja en hoteles. ¿Y cómo forma parte de la indemnización? Forma parte del sueldo. Hay que calcular. La propina se calcula. Ah, muy bien. Se hace un prorrateo por día. Mira. Eso se multiplica por mes porque puede llegar a ser un número muy importante. Casi otro sueldo. Sí, o más. O más. Por eso hay veces los sueldos de las estaciones de servicio son bajos. En los bares también. Claro, ya le incorporan la propina. Claro. Ya es algo que está incorporado en el sueldo. Pero ¿qué pasa? Después, en el momento de la indemnización, si el trabajador no sabe, no lo reclama. Eso creo que no está muy difundido para nada. No está contemplado en la indemnización. Pero cuando uno lo reclama, en la ley de contrato de trabajo está. Las propinas son... Es muy importante eso, porque una cantidad de gente recibe propinas. Sí, por supuesto. Pero volviendo al trabajo negro, la única forma de demostrarlo es con testigos. Porque ahí ya no tenemos la figura del recibo de sueldo. Claro. Pero los testigos son fundamentales. Y para cualquier otro juicio también. Sí. Hay gente que dice, bueno, yo voy a reclamar esto, tengo los recibos, tengo todo. ¿Y testigos? Ajá. Porque el testigo realmente es muy importante y hay gente que tiene miedo de salir testigo, lamentablemente. Sí, sí. Porque tiene miedo de ser mal visto por la empresa. Pero claro, si estás trabajando, si estás todavía dentro, obviamente. Sí, nosotros ahí ya es más difícil. En Felford se rompió ese mito y gracias a Dios tenemos testigos de sobra. Son imprescindibles, bueno, claro. Claro, pero el tema es cuando salta uno como testigo, es peligroso. Pero claro. si empieza una andanada de juicios y uno le sale al otro, se va haciendo una cadena, claro. ya la empresa no puede echar a todo el mundo. Que es lo que pasó en Felford. Nosotros ya tenemos una cantidad de testigos, ya claro, un staff bien. De testigos fijos. Dispuestos. Claro. Pero es muy importante la imagen del testigo, porque hay gente que no lo tiene en cuenta y dice, sí, yo tengo compañeros que han trabajado conmigo, pero cuando llega el momento me das el número de documento y ¿sabes qué pasa? Me parece que... Entonces, el testigo, número de documento, domicilio, teléfono fijo y celular y dirección. Esas son las cosas que hay que pedirle al testigo. Si el testigo le da todo eso, es muy probable que le salga. Claro. ¿Y por qué se piden 5 o 6 testigos? A veces que la gente dice, ¿por qué me piden tantos? Porque de esos 6, 2 se van a caer. Es inevitable. Claro. Uno dice, ¿por qué? Porque sí. Porque se mudó, porque se arrepintió, porque dejó el trabajo. No puede. Porque fue a la casa y la señora le dijo, estás loco, ¿cómo vas a salir? Listo, se caen. O el señor le dice, no, vos no salís. Vos de ninguna manera. Vos, nena, te quedás acá. Todas las situaciones que uno no se puede imaginar pasan cuando uno va a salir de testigo. Entonces siempre se piden más. Eso es muy importante. Cuando uno en un trabajo ya ve que va a terminar mal la relación laboral, antes de irse del trabajo, empezar tener a recabar. Claro. Porque uno cuando está fuera del trabajo es... Estando dentro del trabajo es difícil conseguir testigos. Estando afuera es imposible. Sí, claro. Es imposible. Porque ya uno cuando está fuera del trabajo ya no lo conoce nadie. Lamentablemente claro, es así. Claro. Entonces uno... precavido, cuando ve que la relación laboral se está empezando a poner tensa, papelito, con disimulo, dame tu nombre, documento, teléfono, y listo. Porque incluso si hay muchas personas que están con el mismo problema, se pueden salir entre ellos. Claro. Esa es claro, la importancia. Claro, eso es, claro. Vos seguro. Me salís a mí, yo te salgo a vos, el día de mañana vos te pasa lo que me está pasando claro. a mí, yo te voy yo a salir. Te voy a testigo salir. Porque es una cadena, pero hay que romper el hielo. Pero bueno, eso muy bien. Para que lo vayan sabiendo, ¿no? Son cosas que nos van pasando permanentemente en el día a día. Y la propina, te digo, me parece que hay que resaltarlo porque... Sí, la propina no lo sabe casi nadie. No lo sabe casi nadie. Casi nadie. Otra tarea para la casa, Cacho, también hay que hacer en el Facebook otro cartelito con lo de la propina y lo primero que habías dicho que era... los recibos de sueldo. La sanción. Y ¿no? la sanción. Rechazar toda sanción. Toda sanción. No firmarla a la empresa, rechazarla. Por carta documento. Y presentarse a trabajar hasta con que no llegue. Con ese texto. Y presentarse a trabajar en tanto y en cuanto no llegue la sanción al domicilio. Sí. Solo podés quedarte en casa con el papelito en la mano. Exactamente. Y cuando uno va a trabajar, testigos de que fue a trabajar. Claro. Testigos firmes. No que digan, ay, me pareció que lo vi. No. Lo vi y no lo dejaron entrar. Perfecto. Todas esas cositas para tener en cuenta. Muy bien. Bueno. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Cacho. Muchas gracias. Muy hasta productivo martes, tus dos productivo. Puntos. Y el tema de la propina sí es... Sí. Se hacen cuando pagan las estaciones de servicio. A Karina le pasó. ¿Te acuerdas de la chica que había venido? La chica que salía conmigo bajita. Sí. Que vino, me parece, sí, que era la radio. Sí, vino, sí. Ella trabajó en una estación de servicio. La echaron y cuando vimos la liquidación final faltaba... Faltaba un toquito. Cuando le dijo, ah, la propina... Y sí, la propina. Y levanta, claro. Levanta porque... Claro, porque ellos además te están contando con que vos recibís eso para equipararte. Claro, pero después cuando te echan no lo cuentan. Después no lo cuentan, qué vivos. Exacto. Que son. Bueno, chicos. ya sé. Tu ánimo está por cambiar. Te miro desde el asiento de atrás. Tu novio es un sujeto tan agradable, pero nunca para de hablar. Quiero estar con vos, que me quieras así. Acá. En el aire de la frecuencia modulada del 106.5. Por Radio Semilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Trabajadores y estamos intentando comunicarnos con Córdoba, con el barrio San Antonio, porque bueno, allí hay una empresa, Porta, que les está envenenando la vida a los vecinos. Así que, ¿tenés la comunicación ya? Así es, Pili. Estamos aquí con Paula, que nos está acompañando. Ella es parte de Vecinos Unidos en defensa de un ambiente del barrio San Antonio. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la comunicación, por difundir estas cosas. Sí, por supuesto, ¿no? Acá en Radio Semilla ya hemos tenido conocimiento, bueno, de varias de las acciones en contra del medio ambiente y de la población de Córdoba, que se ha visto muy afectada por el negocio de las multinacionales allí en la región. Bueno, y ahora tenemos un nuevo caso, ¿no? Que justamente ustedes se van a reunir este 5 de octubre, ¿no? Para poder informar a la comunidad. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es lo que se va a hacer el 5 de octubre y quiénes son Vecinos Unidos y, bueno, y por qué comienzan esta lucha, ¿no? Por el ambiente y, bueno, y por la población y por la salud de la gente de los barrios de Córdoba. Bueno, bien. En principio, Budas nace hace 5 años atrás. La sigla Budas significa Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano. Un grupo de vecinas, a partir de una explosión de la fábrica de bioetanol Porta Hermanos, a partir de una explosión, los vecinos se empiezan a comunicar, porque todos salimos a la madrugada, espantados por esta situación, por esta explosión, esta situación de permanente exposición. Por eso empezamos a comunicarnos entre nosotros y comenzamos a darnos cuenta que estábamos todos enfermos. Posterior a esto, comienzan las reuniones y hasta que finalmente se empiezan a cerrar las puertas del ámbito de la provincia, que determina a partir de una serie de estudios que fueron adulterados, estudios que se hicieron de contaminación, la provincia, después de instancias judiciales a nivel provincia, determina que la fábrica no es contaminante. Y eso es falso, porque los vecinos estuvimos y seguimos enfermos. Por otro lado, la municipalidad otorga permisos provisorios y dictamina que la fábrica Porta Hermanos cumple con las normas de seguridad, siendo que hay silos que contienen muchísimos litros de alcohol etílico y estas sustancias que son altamente inflamables a tan solo metros de casas. El barrio, voy a destacar que es un barrio residencial que es preexistente a la instalación de esta fábrica, que comienza con esta producción a partir del año 2012. Por eso, hace un mes atrás, aún no hemos obtenido respuesta luego de presentarnos ante tribunales federales por la ilegalidad de esta empresa, luego de una instancia de conciliación. Uh-huh. No dio la cara el Estado, no dio la cara a esta empresa, y exigimos ya, porque la gente nos seguimos enfermando. Por eso convocamos, para visibilizar y por una primavera sin porta, a este jueves 5 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, a marchar y a finalizar esa marcha con un festival frente al Patio Olmos, en ex Plaza Vélez Arfiel. Esta forma de decir acá estamos es una forma de que todo el mundo sepa que esta fábrica de Zona Sur no solamente está contaminando a la gente del barrio, sino que son muchos los barrios afectados, y si nosotros permitimos que esto siga pasando, esto va a pulular y estos empresarios van a seguir lucrando a partir de la salud de la gente. Por eso convocamos a toda la gente que quiera sumarse, apoyar desde su lugar, marchando, simplemente estando, informándose. Convocamos el jueves 5, a las 5 de la tarde, en Colonia General Paz. Va a finalizar con un festival de bandas. Muchos artistas van a estar en ese escenario. Hay bandas como la Sonora Flor de Cumbia, Jordina Jiménez, Brote Mestizo, Las Pérez Correa, varias intervenciones ligadas a la temática. Una de las intervenciones teatrales se llama Desfile de Enfermedades y apunta a mostrarle a la gente, al vecino común, ¿cuáles son estas enfermedades que genera esta fábrica de bioetanol en medio de un barrio? Sí, por favor, cuéntanos un poco de eso. Esta fábrica de bioetanol, desde sus chimeneas, evapora sustancias como tolueno, xileno y formaldehídos, que son sustancias cancerígenas. Varias de esas enfermedades que se generan son la dermatitis, el prurito constante, el cáncer de piel, cáncer de esófago, malformaciones en la gestación, abortos espontáneos en madres jóvenes, y lo más triste es que las madres jóvenes del barrio, sí, tienen el temor de quedar embarazadas por el fantasma de perder la criatura o por el fantasma de un bebé deforme. Ya han habido muertes, es el caso de Olivia. Como estas cosas son difíciles de demostrar desde lo legal, pero todos sabemos, estamos todos enfermos, todos sabemos que estos empresarios que se muestran como bio, con certificación bio, que producen desde, por ejemplo, el maíz, que encima es transgénico, que eso también es cancerígeno, se muestran por un lado bio y por otro lado no les importa la gente y matan, y son conscientes de esto, y sin embargo siguen produciendo. En este momento, mientras nosotros conversamos, hay vecinos que están respirando ese aire, no se puede estar del olor, los ojos hinchados, las piernas, las manos hinchadas, la fatiga constante, los dolores de cabeza, las ganas de vomitar, los desmayos, las ulceraciones en los ojos, las dermatitis, los pólipos, las malformaciones, el cáncer de piel, cáncer de esófago, púrpura, hay varios casos de púrpura. Esto no es un invento, esto no se inventa, esto no se puede creer. Hasta han tenido el tupé en contacto con otras vecinas de responder, sí, desde la fábrica, que nosotros los vecinos estamos sugestionados, sí, consideramos esto una burla, supera la ficción, que a nosotros nos digan que estamos teniendo cáncer, que nos estamos muriendo de cáncer de piel y que eso es sugestivo, realmente es una burla. Los niños, que son el grupo más afectado, el 57% de los niños es asmático o usa broncodilatadores, o sea, siendo que el 13% de la población en general, de los niños, son asmáticos. En el barrio, del número real censado, el 53% de los niños, después de un estudio médicos de la universidad, sí, los resultados arrojados fueron esos. O sea, no es común que más de la mitad de los niños usen broncodilatadores o sean asmáticos. Es el caso de mi hija, sí, Nina, ella es asmática. Ella en el 2012, desde su gestación, respiró bioetanol, tolueno, xileno, y como muchos bebés que también sufren lo mismo y tienen que vivir con broncodilatadores. Por eso exigimos la erradicación de esta fábrica, la remediación y la reparación del medio ambiente. Claro, bueno, y Paula, ahí en la provincia de Córdoba ya existen varios antecedentes de lo que ustedes están denunciando, y además de eso incluso hay fallos que avalan que estas empresas que se venden como empresas bio, y que justamente hubo un fallo contra Monsanto por ecocidio y por afectar la salud de la gente, habiendo ya antecedentes, ¿por qué es tan difícil poder comprobar lo que está ocurriendo? Y de todas maneras, también cuéntanos un poco, al organizarse, quiénes los han apoyado para poder llevar adelante justamente que se abra esta investigación y que se pueda llevar a un juicio. Bueno, en principio arrancó con un grupo de vecinas y luego se extendió al interés de estudiantes de la universidad, luego de médicos de gran reputación como el doctor a Medardo Ávila, que es un pediatra reconocido mundialmente, y realmente se hicieron censos donde se comprueban mediante certificados que todos padecemos patologías similares según el lugar, según la distancia de la fábrica, y cuando los vientos soplan norte nos enfermamos los de un lado, y cuando el viento sopla para el otro lado se enferman los del otro lado, y los demás acá tenemos conjuntivitis y los demás allá cáncer. Entonces esto ya no es, no, esto traspasa, ya no es algo que nos afecta a los vecinos. Creo que como seres humanos no podemos permitir que este sistema que come y mata al hombre siga expandiéndose. Es momento de poner freno a este monstruo que son estas empresas que realmente lucran a partir de la enfermedad de la gente, que no les importa y solamente se benefician ellos desde lo económico, realmente importándole nada la salud de la gente y el medio ambiente, que es de todos. Claro, por supuesto. Bueno, y también cuéntanos un poco cómo llevaron ustedes la causa y cómo ha sido la respuesta del gobierno de la provincia. Y bueno, seguramente también capaz hubo alguna respuesta del gobierno nacional. Cuéntanos cómo ha sido este proceso. Se hicieron estudios de la universidad y se dictaminó desde provincia que los estudios no eran contaminantes. Yo no sé tanto sobre la causa en ese momento, porque en ese momento yo no estaba en la lucha, digamos, estaba pero desde otro lugar, pero yo sé que provincia dictaminó que no contaminaba mientras estábamos todos enfermos, dictaminó, siendo que está mil veces por encima las cifras arrojadas, está mil veces por encima de lo permitido. Y eso fue lo que nos indignó, y sí o sí se agotó esa instancia provincial para pasar a una nacional, sí, que es ahí donde salta que esta fábrica se larga a producir bioetanol en un barrio sin haber hecho un previo estudio de impacto ambiental, que es obligación. O sea, si esta fábrica hubiera hecho el estudio de impacto ambiental directamente, no se hubiera autorizado o no se debería haber autorizado la producción de bioetanol en un barrio residencial preexistente a la fábrica. Entonces, no se puede, no hay forma de permitir que esto siga así en este minuto mientras conversamos. Por las chimeneas permanentemente están saliendo vapores de bioetanol, de tolueno de xileno, el riesgo permanente de explosión, pero permanente, digo, sí, desde lo anecdótico, sí, tener que salir a las 3 de la mañana en pijamas para improvisar un escape, y como nadie, la empresa no asume cómo nos expone, tampoco por eso planean y proponen un plan de escape, que de hecho tampoco podríamos escapar, porque por las sustancias que hay, si llegara a haber una explosión, la onda expansiva en 11 segundos llegaría al centro de la ciudad, o sea que tampoco hay mucho por hacer. Bueno, claro, hay un riesgo latente. Bueno, Paula, coméntame un poco, ¿cómo va a repercutir la presencia, la visita de Obama, justamente este 5 de octubre? Y bueno, y para cerrar también, cuéntanos un poco, luego del festival, ¿cómo van a continuar? Bueno, lo de Obama es justo el día del Congreso, el Día Verde sería, se denomina, es justo el día 5. De alguna forma se nos trata de esconder, y es cuando más vamos a tratar de visibilizarnos, porque vamos a taparle la boca a toda la gente que vamos a mostrar, más que taparle la boca, vamos a mostrar qué es lo que está pasando y cuál es la problemática, porque todo el mundo se tiene que enterar, y realmente es un circo mediático que venga Obama es una burla, a juntarse con los empresarios bio, mientras la gente se está muriendo, realmente es una burla. Claro. Bueno, Paula, se nos acaba el tiempo para la notita. Nos queremos despedir. Te enviamos un abrazo, mucha fuerza. Bueno, y estaremos gracias. También pendientes de la información que nos hagan llegar y también con los compañeros de Zumba La Turba podremos seguir un poco lo que está pasando. Bueno, un abrazo muy grande, gracias. Y bueno, quería invitar nuevamente a la gente y dejar en evidencia que nosotros vamos a seguir con esta lucha hasta obtener respuesta, no vamos a parar, y que bueno, hasta que la fábrica no se erradique, no vamos a echarnos atrás. Muchas gracias y también les mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, que estés bien. Buenas noches, Paula. Chao, buenas chao. Noches, hasta luego. Chao, chao. Terrible lo que dice esta compañera, ¿no? Sí, por un nuevo caso, ¿no? Porque se suma a una larga lista ya de diferentes poblaciones en las cercanías de la ciudad de Córdoba que han sufrido las mismas consecuencias a raíz de los negocios. Sí, recordamos lo de Monsanto, sí. También en Córdoba. Sí. Es terrible. Y en el barrio Malvinas Argentinas era, ¿no? Claro, ¿te acuerdas? Sí, terrible. Que dieron una pelea terrible de años allí. Años, para erradicar años, represión. Y sí. Que ya tiene fallo además, ¿no? Ya sí, hubo un fallo este año sí. Que comprueba que estas denuncias no son denuncias que ni salen ni exageradas de la nada, ni que, nada por el estilo. Bueno, y que además de eso deja muy mal parado a todos los intendentes y a toda la parte del gobierno de la provincia, porque son los que permiten que esas fábricas funcionen político. En esos barrios. Sí, hay dos noticias relacionadas con esto que tiene que ver con la salud, ¿no? Uh-huh. Que es que no en Córdoba, pero cerca, en Rosario, hoy murió un trabajador aceitero, también por condiciones de, digamos, malas condiciones, obviamente. Y el gremio aceitero sacó un comunicado que podíamos repasar un poquito los puntos más sobresalientes. No queremos dejar pasar en este programa el problema de salud, el problema de la vida, ¿no? El problema de la vida, el desprecio a la vida que existe por parte de los poderes, ¿no? De todos, del Estado en su conjunto. Así es. En esta asociación con el gran capital, ¿no? Que es eso lo que determina en definitiva ese gran desprecio a la vida, ¿no? Sí, es el cuerpo de un individuo es una tuerca más en el andamiaje y bueno, se tuerce, se pone otra. Se pone otra. Este el comunicado que sacaron el gremio general, la Federación de Aceiteros, dice: ante el fallecimiento del compañero Laureano Gómez en Bunge, Puerto San Martín, este martes 3 de octubre. En la mañana falleció este compañero obrero aceitero, Laureano Gómez, de 35 años, al caer en un silo con cereal en la planta de Bunge, en la localidad de Puerto General San Martín. Desde la Federación de Trabajadores, bueno, mostramos la solidaridad con la familia y los compañeros. Y continúan estos compañeros. A la empresa le corresponde la implementación de todas las medidas preventivas y seguridad que garanticen la vida y la integridad de los trabajadores que desempeñan tareas en sus instalaciones. Sí, no es la primera vez que se ahogan, caen en mar de cereal. Para ello no le falta. Las empresas agroexportadoras han sido uno de los sectores más beneficiados, etcétera, etcétera. También le compete responsabilidad al Estado, en sus distintos niveles, que no ejerce sus funciones de control de acuerdo al mandato constitucional de garantizar las condiciones dignas de labor y de salud de los trabajadores. Llamamos a concientizar a los trabajadores en la defensa de la integridad psicofísica y la vida de todos nosotros frente a la irresponsabilidad empresarial. Debemos desde nuestra clase obrera fortalecer nuestra conciencia y defender con toda firmeza nuestro derecho no solo a un salario digno, sino a las condiciones dignas y equitativas de trabajo. Repudiamos los dichos de los dirigentes, porque ha habido un sector de dirigentes de ahí de la localidad de Rosario, que le quitan toda responsabilidad a la empresa y cargan la culpa en el compañero trabajador fallecido. Bueno, de última, de última, ¿no? Sí, también habitual. Sí, y esto también para recordar, estoy saltando, ¿no? Los trabajadores deben saber que pueden cesar las tareas de riesgo ante la más mínima contingencia, sí. Y que se encuentra también establecido por ley en las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires, sí. La obligatoria institución de comités sí. Mixtos de seguridad e higiene. Es necesario conocer nuestros derechos para exigirlos. Por lo menos esas dos provincias están hechas por ley, ¿no? Me pareció interesante, bueno, que sí. Teníamos que, digamos, mencionarlo, y además los argumentos que dan estos compañeros aceiteros. Por supuesto, yo quería hacer una acotación, porque en este momento no solamente se llevan grandes ganancias, sino que están en su fiesta. Exactamente. ¿No? En este momento tienen todo a disposición para hacer grandes negocios, están sacando una rentabilidad muy alta de sus negocios. Entonces es, bueno, y acá vemos si este es el motor, el corazón del motor del modelo económico de este gobierno y no trae la protección social ni nada, bueno, creo que eso está lanzando un mensaje muy claro. Es un gran silo donde caen trabajadores. Claro. Es muy jodido. Hace muy poco, fue en agosto, que se murió también en el Puerto Rosario otro trabajador tercerizado, también, digamos, este complejo. En agosto fue. Pero nosotros estábamos en Rosario. En Rosario, claro. Sí. Que lo denunció un compañero, ¿no? Ahí cuando estábamos en el encuentro. Sí, sí. Y saltándonos de provincia. Estábamos hablando recién sobre lo que pasaba en Córdoba. Un compañero de Villa, Constitución de Acíndar, Omar, que estuvo mucho tiempo relacionado a salud laboral, luego se empleó, digamos, en relación a los riesgos de trabajo con Carlos Rodríguez y ellos trabajaron mucho para establecer estas comisiones, que finalmente se establecieron por ley. Pero hay que estar alerta continuamente porque por las categorías de trabajadores, no solamente, digamos, después en la segunda parte del programa vamos a ver cómo son las reformas y los planteamientos para modificar la legislación laboral. Hay que estar atentísimo porque te van sacando mordisco tras mordisco. Sí, sí. Algunas cosas establecidas. Además, ya no hay incluso alertas, a veces son compensados por tareas riesgosas, ofrecen plus que los trabajadores, se ven, digamos, tentados a acceder, lógicamente, porque a nadie le alcanza el dinero. Hay una serie de factores, ¿no? En los lugares de trabajo. Y la cantidad de horas que vos trabajás. A las 10 horas de estar trabajando vos no tenés el mismo reflejo. La atención, claro, ni el reflejo. Bueno, yo lo que veo que son diferentes provincias, pero son los mismos tipos de negocios y están encaminados a las mismas actividades productivas, ¿no? Y incluso la desaparición de Santiago y la lucha con los mapuches tiene que ver con negocios agroexportadores, ¿no? Totalmente. Entonces, que estamos viendo como una arremetida muy fuerte de este sector. Y cuando ellos avanzan, saltan por todos esos aspectos que vos mezclás porque están relacionados, ¿no? Claro, están relacionados justamente ahí, ¿no? En que hacen parte de esa actividad. Así es. Bueno, y cambiando de tema, les queríamos comentar también y hacer una denuncia sobre la interferencia que está sufriendo en Córdoba nuestra radio hermana Zumba la Turba. Comentan ellos que alertamos que nuestra radio Zumba la Turba FM 99.5 está siendo interferida desde hace meses. Desde Radio Zumba venimos trabajando desde el año 2009, o sea, ocho años en la ciudad de Córdoba capital, transmitiendo contenidos y programas de interés social, cultural y comunitario. Tenemos fuertes vínculos con organizaciones sociales, políticas de la provincia y de la ciudad, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales, culturales, etcétera. Y en la gestión, como fuente somos una fuente de información de primera mano de la realidad cordobesa, o como fieles oyentes de nuestro de nuestra programación. Esta última se emite de lunes a sábado con programación en vivo y retransmisiones de diferentes programas de otros medios comunitarios a nivel nacional y local. Nuestra emisora cuenta con programaciones en vivo que informan sobre diversos contenidos de la realidad local, provincial y nacional. Subrayado esto que leo ahora. Zumba la Turba tiene un permiso otorgado por el AFCA por resolución 1102 del 2015, artículo del 1 al 4, en la cual se deja expresamente planteado que las radios allí detalladas, donde también aparece Radio Semilla, están reconocidas y empadronadas en su carácter de comunitarias y que por lo tanto se les otorga la reserva de espectro correspondiente. Sin embargo, hemos detectado que una emisora denominada, entre comillas, Rivadavia Varia Barra Galena, que fundamentalmente emite, retransmite lo que pasa aquí en la radio Rivadavia de acá. Uh-huh. Y les está ocupando ese mismo dial. Bueno, durante los últimos años, desde el mismo lugar, pero con la denominación Cultura Rock, se generaron interferencias similares. Exigimos el inmediato cese de la interferencia a Radio Zumba y basta de interferencias. Ninguna radio comunitaria alternativa popular debe ser silenciada. Así que esperemos que se solucione rápidamente este problema y que el conjunto de las radios comunitarias hagan esta denuncia para como forma de poner en su lugar a esta radio que se está entrometiendo, que intrusa. Es una radio intrusa, comercial, etcétera, etcétera. Y es un problema porque es obvio que, como vos también comentabas cuando charlabas con la compañera, sí, cuando se trata de actividades para hacer denuncias y para pelear por el ambiente, justamente son las radios comunitarias como Zumba la Turba la que iban a dar más, sí, visibilidad a esos, ¿no? Por supuesto, claro, es coartar la libertad de expresión, pero además de eso perseguir a quienes intentan justamente hacer el ejercicio de dejar escuchar las voces de las comunidades y no de los empresarios o de las voces del gobierno. Así es. Bueno, tenemos también una nota que hicimos a un compañero, Felipe, porque como vos lo relacionaste, como bien lo relacionaste con la persecución que se está dando al pueblo mapuche, tanto del Chile como de Argentina. Sí. Antes de cerrar este bloque, ¿les parece que escuchamos a este compañero? Si uno analiza lo que ha pasado en los últimos 3 meses en el territorio mapuche, tanto en Chile como en Argentina, lo que puede ver evidentemente es que hay un recrudecimiento de la situación represiva. A ver, esto no significa que antes no existiera, de hecho ha sido continuado desde la ocupación militar, desde el genocidio que ocurrió con la conquista del desierto de este lado y con lo que en Chile se llama la pacificación de la Araucanía, ha sido constante los procesos represivos en contra de las comunidades mapuche, en particular en los últimos años en contra de las que reclaman por sus derechos. Sin embargo, en los últimos 3 meses nosotros podemos ver que hay claramente una situación de una escalada represiva. Justo ayer, junto con 150 organizaciones de Chile, de Argentina, también organizaciones mapuches, sindicatos, partidos políticos, etcétera, una serie de asambleas, lo que decíamos es justamente que ocurre esto, ¿no? Una escalada represiva a ambos lados de la cordillera. ¿Qué es lo que pasa acá en Argentina, en lo que se llama el Puel Mapu, desde la lengua mapuche? Es particularmente centrado en 2 lugares ha estado la represión. Por una parte, en la zona de Vaca Muerta, en donde se han hecho varios desalojos de varias comunidades y el intento de criminalización de estas comunidades, cierto, que están resistiendo al avance del fracking en esa zona. Y por otra parte, hay más de 20 comunidades mapuches que están sobre la zona de ese mega yacimiento que es Vaca Muerta, principalmente en la provincia de Neuquén. Pero por otra parte, también hay, cierto, toda una intención de parte del gobierno de buscar un enemigo interno terrorista, tanto ahí en Vaca Muerta como en en la zona de Currumapu, en Cuyamen, que es en la zona cordillerana de Chubut, que es justamente donde desaparecen a Santiago Maldonado. Entonces, ese también es un elemento muy, muy importante de señalar y demostrar, que es en qué contexto fue desaparecido Santiago Maldonado, ¿cierto? Que justamente tiene que ver con una comunidad que había comenzado un proceso de recuperación hace 2 años atrás, en contra de, o en un territorio que estaba hoy a título de la multinacional Benetton. Entonces, esa comunidad, su líder, su lonco, fue tomado detenido, ya había sido tomado detenido el año pasado por un supuesto encargo, por un encargo de reo desde el lado chileno. Se le inició un juicio para ver si se lo extraditaba y se lo absolvió el año pasado. Y este año se lo vuelve a tomar detenido y nuevamente se está intentando llevarlo a Chile, que es donde se lo quiere criminalizar. En ese contexto, cuando se cumplía un mes de la detención del lonco Facundo, es que ocurre esta represión en la comunidad de Cuyamen y es desaparecido Santiago Maldonado. Entonces, no nos tenemos que olvidar nunca que el contexto en el que ocurrió la desaparición de este compañero, por el que seguimos exigiendo cierto justicia y por el que sabemos que fue una desaparición forzada hecha por gendarmería. Y del lado chileno, nuevamente, también tenemos una situación represiva. Chile es uno de los países modelo de la represión a los indígenas en el continente, y aún así es aún más fuerte lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Se han justo cruzado varios casos distintos, muy emblemáticos, de prisión de muchos dirigentes y dirigentes de comunidades allá. ¿Qué es lo que ocurre? Hay podríamos decir un modus operandi de parte del Estado chileno de utilizar leyes excepcionales, que puede ser la ley antiterrorista, pero también otra ley que se llama Ley de Seguridad al Interior del Estado, que lo que hace es que permite una serie de prerrogativas que no tiene la legislación común. Entonces, de esta manera lo que se hace es tomar detenido a personas sin tener pruebas contundentes, y muchas veces pasan largas prisiones preventivas. En este caso, habían 4 hermanos que estaban detenidos, que llevaban más de 1 año de prisión preventiva. Imagínense lo que es esto. Eventualmente podrían ser absueltos, y sin embargo tuvieron que purgar una pena de más de 1 año por ser supuestamente una amenaza contra la sociedad. Entonces, ellos iniciaron una huelga de hambre el 7 de junio y la terminaron cuando llevaban 118 días. Recién entonces, al día 118, arriesgando absolutamente su vida, y de hecho su calidad de vida ya la arriesgaron porque tienen problemas renales crónicos, van a tener problemas renales crónicos. El gobierno recién a esa altura, un gobierno que había prometido que no iba a utilizar la ley antiterrorista y que finalmente lo hizo igual, recién ahí recalificó la causa de ellos. Entonces, como decía, es una situación represiva muy, muy importante la que se vive en Chile. Ese no es el único caso, hay varios casos más, hay más de 50 presos políticos mapuche, y también una serie de detenciones en el último tiempo a partir de supuestas escuchas telefónicas y espionaje a través del WhatsApp, que tienen a 7 dirigentes de alta importancia dentro del mundo mapuche detenidos. Por supuesto, todo esto se da en un marco, y esto es lo que me parece más importante, es que se da en un marco en donde hay una disputa muy fuerte entre el Estado argentino, el Estado chileno y las comunidades mapuches. Los territorios mapuche, pero en general los territorios indígenas, están siendo codiciados por el gran capital transnacional y nacional para desarrollar ciertas nuevas inversiones capitalistas sobre esas zonas, ¿no? Esta nueva forma de capitalismo que a veces toma esta forma extractiva, ¿cierto? Como es, por ejemplo, la minería o el petróleo, y finalmente son esos intereses los que terminan generando toda esta violación de derechos humanos de las comunidades en complicidad activa por parte del Estado, que es lo que podemos ver a ambos lados de la cordillera. Entonces, ese es el marco represivo que, como decía hace un rato, va escalando, va subiendo de intensidad en el territorio mapuche, y lo podemos ver en los últimos 3 meses. Bueno, muy claro, este compañero Felipe de Marabunta, que participa de estos espacios, ¿no? Vuelve a relacionarlo de la misma forma que lo relacionabas vos. Claro, ¿viste? Claro, con los negocios. Pero porque para mí también tiene que ver con un agotamiento del modelo económico neoliberal, que claramente se refleja en que como se van acabando esos recursos por los que venían primero, que era el petróleo, ¿no? Y los recursos que están bajo la tierra, entonces ahora nuevamente vienen a proponer otro tipo de modelos que necesitan de esas tierras. Es decir, sí. Y en ese modelo las comunidades molestan. Molestan, claro. Molesta todo, les molesta todo en la necesidad de su desarrollo, ¿no? O sea que va a haber una esta pelea que se está dando contra el pueblo mapuche viene para quedarse. Quería agregar un solo elementito que por ahí no lo nombra Felipe, que es que hace un par de días Bullrich estuvo en reunión nuevamente con el subsecretario del Interior chileno discutiendo el tema mapuche. Les pesa mucho a ellos, es decir, sí. El Estado es el garante de los negocios capitalistas, claro. ¿No? Y claro. Entonces quieren poner orden. Y los mapuches, bueno, son un estorbo. Están teniendo problemas también en Bolivia, por ejemplo, digamos que uno podría considerar el Estado, si se quiere, más respetuoso, ¿no? En la medida que hay un representante indígena en el gobierno. Está nuevamente reflotándose el tema de la carretera del Tibnis y está creando mucho descontento la radicación de una planta atómica, aparentemente en el Alto, ¿no? Lo cual es, la verdad, muy alarmante. Bueno, habría que seguir también eso, no digo porque es un gobierno un poco paradigmático de precisamente de la cierta defensa desde los pueblos originarios, ¿no? Pero hay muchas contradicciones también entre los roles estatales, los compromisos con el capital y bueno, y esta defensa del buen vivir. Así que, ¿qué nos queda para donde el buen vivir es un... Es una palabra muy lejana para los... Por supuesto. Bueno, la verdad que se pone difícil en todos los terrenos. Pero además me parece que también en relación con este agotamiento de... En todos los terrenos de las condiciones del neoliberalismo en el mundo, uh-huh. También el avance sobre los salarios de los trabajadores, ¿no? Que también claro. Es una pauta mundial. También son tornillos en claro. Este gran sistema que Claro, hay algunos economistas que ya están trabajando mucho sobre esta cuestión de cómo se está, digamos, recortando, de cómo se está avanzando sobre el salario de los trabajadores en los países capitalistas avanzados. Así que bueno, son movimientos que me parece que tenemos que están absolutamente concatenados. Sí. Y que tenemos que ir siguiendo con más, digamos, con un ojo más cercano, porque en general nosotros, como somos sorprendidos permanentemente por las acciones coyunturales, los atropellos y demás, mientras tanto, subterráneamente son las grandes líneas, ¿no?, de la agresión capitalista en esta etapa muy feroz realmente. Bueno, es que yo creo que si uno mira el contexto latinoamericano, así como vos mencionabas a Bolivia, si uno mira en Colombia, justamente uno de los terratenientes que apoyaron muchísimo el paramilitarismo para sacar a la gente de sus tierras eran los que venían a hacer el monocultivo del aceite de palma para generar los biocombustibles. Claro. Porque justamente esa fue una política que surgió desde la Organización del Comercio Mundial, que era la reconversión, ¿no?, de una parte claro. De la industria y de los servicios al biodiesel. Claro, ante el agotamiento de la fuente de petróleo. Claro. Claro. Y en el conflicto con Venezuela y Hugo Chávez, y con Irán, los árabes, que también fue una puja. Como siempre, la economía no es una cosa separada sí. Del resto, sino que también dentro de la economía se refleja los resultados de la lucha de clase. Sí, absolutamente. Y cuando no la ganamos, entonces avanza evidentemente una economía de este estilo, ¿no? Porque sería muy interesante poder ir mirando cuáles son los ascensos y descensos de la economía capitalista y la curva de ascensos y descensos de la lucha de clase, uh-huh. Y vamos a encontrar uh-huh. Que hay una gran relación una relación bastante importante entre esos dos, que aparentemente parecieran separados, pero es el resultado, ¿no? Es decir, el capitalismo, la patronal avanza cuando no tiene un freno a sus locos apetitos. Y como decías vos, negra, que siempre nosotros vamos corriendo atrás de la coyuntura, hemos querido, no lo vamos a conseguir en este programa, empezar a charlar un poco, por dedicarle una parte del tiempo del programa, digamos, a charlar un poquito más sobre qué son estas nuevas legislaciones que se habla mucho, que son las reformas laborales de varios países, de Europa también, y lo que se prevé que pueda pasar en Argentina, y también un poco de qué se trata esta ley que sí se reformó efectivamente, que fue la ART, ¿no? Hubo una charla, como decíamos al principio, muy interesante, convocada por sectores gremiales, la corriente Rompiendo cadenas, para charlar estos temas. Invitaba a Matías Cremonte, que es abogado laboralista. Así que lo que les vamos a... Ahora nos van a sorprender con un tema musical y después vamos a empezar a escuchar esta charla que fue gentilmente grabada por estos compañeros para nuestro programa. Muchas gracias. Vamos a escuchar dos tramos de en qué consiste la ley, la nueva ley de ART, que tiene mucho que ver con lo, justamente con estas noticias que estábamos viendo de los aceiteros al principio, ¿no? Entonces, en exclusiva para Radio Semilla. Y para todos los que participaron en la charla. Y nosotros trataremos, por supuesto, de repicarla todo lo posible. Muy interesante, claro. Llanto y tristeza, hoy pesa lo que pesa y superarnos endereza. Paso a paso, aliviana, el calor de un simple abrazo. Hermosa, hermoso, liviana, liviano. Planea, aeroplano, 3D, todo lo ve. Viaja por el tiempo y sabrás de lo que hablé. Volvamos, volvé, ¿qué te importa el que dirán? Subamos que nos esperan. Tiro todo con este corazón. No te espantes porque aquí no está oscuro. Ya lo supieron quiénes somos. Somos los que tienen en la mano los micrófonos. Hay que ensanchar la mente estrecha. Hay que hacerse cargo de esta cosecha. Gente pintada con la misma brocha. Va a ser la misma que al final te derroca. Despeguemos, acá estamos. Una vez más las barreras pasamos. Sucede de repente para los que se esmeran. Esos corazones con paz, con calma, turbulaciones toleran. Alrededor de los cinco continentes, realidad real, comunidad de lo que viene, de lo que vendrá. Quemando el karma de esas curas conquistas. Momento de luz, momento de reconquista. Dale, apresurémonos, consumamos todo. Queda poco tiempo y hay cada vez más lodo. Batalla entre el bien y el mal dará un final. Contaremos una nueva historia donde la maldad solo queda en la memoria. Vamos a cantar victoria. Sufrimiento no es en vano, sirve para crecer. Cambiar el pasado se puede hacer. El futuro ya es presente y comienza a aparecer. Como el sol, como el agua que siempre viene. Bueno, después de estos segunditos de relajarnos un poco, nos tiramos entonces a la charla sobre las ART. Vamos a escuchar el primer bloque donde explica un poco, en términos generales, Cremonte, en qué consistió este cambio, que por supuesto, para nuestros amigos y oyentes, ya se imaginarán que es un cambio para peor, ¿no? No para favorecer.

que por ahí empezó a trabajar esa semana, que rotan, lo cambian después, no conoce bien el trabajo, o está contratado eventual, y entonces para que lo nombren, por ahí viene un supervisor y le dice, anda a hacer esto, y él con tal de que lo nombren lo hace, y ahí tiene que estar el delegado que diga, no, ese trabajo no lo vas a hacer, no haces esto sin protección, o esta máquina no funciona, y no está tan arraigado como una posibilidad o como un deber de la acción sindical. Y una posibilidad también es la de los comités mixtos de seguridad e higiene. Hay algunos convenios colectivos que sí previeron, o sea, sindicatos que pelearon para que en los convenios colectivos se incluya el comité mixto de seguridad e higiene, que entonces vos tengas a delegados que sean parte de un comité, pero también estén delegados de la empresa, pero que ahí discutan si determinada máquina o forma de trabajo realmente previene o no, pero sobre todo para que tenga la posibilidad de que un trabajador va a hacer una tarea en condiciones que no son las que le corresponden, tenga el delegado que ahí lo pueda defender con poder y decirle no lo vas a hacer. Esa sería una posibilidad que no está demasiado trabajada. Después también, sí, la precarización y la contrata, digamos, esa subdivisión, la precarización laboral en términos generales, también abona a esa atomización de trabajadores o a la imposibilidad o limitación de ejercer derechos colectivos. Es decir, un trabajador contratado, esto que decía recién, por ahí no se planta para no hacer una tarea determinada, por ahí no se afilia a un sindicato, por ahí no va y pelea por un derecho que tiene, en la medida que depende su continuidad de la renovación de un contrato. O sea, también es básico eso. Sí, también habría que agregar que respecto de estos pedidos empresariales al Estado, ¿no?, que han sido respondidos satisfactoriamente, respecto a los juicios, también ha habido toda una operación política contra la justicia laboral. O sea, no es solamente una pinza, ¿no?, que mueven, es decir, es un movimiento de pinzas realmente muy asfixiante, realmente muy muy ofensivo, muy agresivo y muy rápido, ¿no?, sobre estas medidas. Entonces, claro, si ellos desmantelan la justicia laboral amedrentando, condicionando, pasando los fueros, digamos, desmantelando los fueros, porque esa es la idea. Además de las presiones que permanentemente ejercen sobre los juicios, bueno, es la otra forma de que los juicios no tengan vía, ¿no? No tengan vía o tengan vía muerta. O tengan vía muerta, sí. Sí, sí, sí, es muy fuerte el embate, ¿no? Que además reconozcamos que todavía no estamos en presencia de las reformas laborales. O sea, todavía es como nos queda un terreno que se está abonando. Lo más sustancial de esta charla. Lo más sustancial, el postre, digamos, para ellos está todavía por servirse, ¿no? Así es, pero que es parte de ese postre también, ¿no? Porque cuando se aprietan mucho las condiciones laborales, es obvio que haya mucho accidente, entonces también se atiende eso, ¿no? Y mira, sin quererlo, obviamente nosotros empezamos la segunda parte del programa con la denuncia que hacían los aceiteros por la muerte de este trabajador, y ellos terminaban, el gremio aceitero terminaba su declaración diciendo los trabajadores deben saber que pueden cesar las tareas de riesgo ante la mínima contingencia y que se encuentran también establecido por ley en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires la obligatoria institución de comités mixtos de seguridad e higiene. Es necesario conocer los derechos y es necesario que los trabajadores se planten, porque ante la gran precariedad laboral, ante la falta, ante el miedo, todo lo que estaba planteando este compañero, y otras razones culturales que desgraciadamente juegan. Yo he escuchado a un trabajador que no quería levantar un peso, que otro compañero le decía, no seas maricón, ¿no? O sea, digo, por el otro lado, ¿no? Esas cosas también tallan y realmente llevan a un deterioro que el trabajador no puede percibir, ¿no? Sí, uno vuelve a su casa todos los días con un cachito menos. Con un cachito menos que, bueno, a la larga se va a manifestar con toda claridad, pero que no se ve o se prioriza por el salario, por una hora más, Y por esta cuestión también, ¿no? De que a mí me da el cuero, de que el físico debe dar, ¿no? Es decir, como eso está muy naturalizado también. Entonces, hay una cantidad de factores que atentan. Yo escuchando sobre todo esta segunda parte me hizo acordar mucho del caso de Cacho, que él justamente a lo que llevó su problema era con justamente pedir que se apagara, claro, una máquina que había sido acelerada. Y bueno, y vemos cuál fue el primer dictamen de la jueza que toma el caso. Exacto. Que dice que el delegado no puede responder, ¿no? De igual a igual. No puede, claro. Con el, claro. Bueno, recordemos para los oyentes, sino que estamos refiriéndonos al caso del compañero Cacho, que digamos fue de Felford. De Felford, que fue judicializado por intentar detener o retrotraer un ritmo de trabajo que se aceleraba, provocando un perjuicio enorme a los trabajadores. Mayor riesgo, claro. Mayores riesgos, y claro. Y ante eso, bueno, fue judicializado, ¿no? Está en juicio. Bueno, que es que yo creo que justamente la reforma laboral es para darle el avance a los jueces, ¿no? La legitimidad a los jueces para que ejecuten todo ese tipo de barbaridades. Claro, porque el compañero Cremonte está diciendo, tienen que conocerse los derechos, tienen que hacerse efectivos, y además el delegado tiene que estar permanentemente en el puesto de trabajo donde se violen, ¿no? Pero bueno, pasa lo que decís vos, David. Este compañero justamente estaba haciendo eso, pero se interpone una mala jueza. Uh-huh. Que dice... Primero la patronal, que lo acusa y le levanta. Primero la patronal. Y le arma. Lo lleva, le arma un juicio por estar cumpliendo estrictamente su función. Y luego una jueza que está diciendo que no tiene derecho a hablar en los mismos términos con el patrón, ¿no? O sea, está quitando el derecho esencial de la igualdad ante la ley. Entonces es un círculo muy asfixiante, ¿no? Que está rodeando el ámbito laboral desde todos los terrenos, para la pérdida de derechos, para una mayor precarización, en definitiva, para sacar el jugo. Más aún del único lugar donde se puede sacar el jugo, que es del cuerpo humano. Por supuesto, y además de eso la deshumanización, ¿no? De ver al cuerpo del trabajador solamente como en su faceta productiva y no, claro, en su reproductiva, ¿no? En su faceta. Y retrotrayendo viva. Años y años de derechos ganados en ese sentido, ¿no? Porque más allá de que, bueno, siempre hay que pelearlo, porque siempre se tratan de evadir de no reconocer y demás, pero eran cosas ganadas. Y vuelvo a repetir una cosa que ya dije, hay funcionarios que dicen abiertamente que todo lo que se ganó, digamos, ellos se refieren al peronismo, al primer peronismo en el 45, que cambió muchísimo las relaciones laborales, bueno, fue un exabrupto de la historia. Eso hay que retrotraerlo, hay que volver sobre esos pasos, ¿no? O sea, fíjense la mentalidad de estos tipos, ¿no? Volver 70 años atrás con lo que se había logrado de mejorar o de reconsiderar mundialmente, ¿no? Claro. Las condiciones de trabajo. Bueno, pero yo creo, Negrita, que justamente en ese contexto mundial y regional, Argentina va a ser un foco de atención, porque si se disciplina a Argentina, que es donde en la región ha logrado construir un movimiento obrero, ¿no? Una serie de medidas, entonces es como un mensaje de disciplinamiento para el resto. Tiene el porcentaje de trabajadores en blanco sindicalizados más alto de Latinoamérica, claro. De Argentina, aún hoy. Sí, porque casi el doble de Bolivia. El caso, imagínense, de Brasil es muy grave, pero todos sabemos que siempre haya existido, digamos, unas condiciones muy pobres para la gente trabajadora. Enormes masas, digamos, bajo la línea de pobreza, ¿no? Bueno, ese es el desafío y el gran juego que se abre, ¿no? Hasta dónde podrán llegar y si el movimiento obrero y popular puede articularse dándose otras herramientas nuevas y distintas. De tal forma de poder parar esta topadora inmensa que es hay a nivel mundial y que, digamos, ha sido favorecida y, digamos, y premiada para el capitalismo con ese cientos de miles de trabajadores chinos que se incorporan al mercado y a la forma capitalista de explotación desde hace unos cuantos años. Y en muchos casos gratuitamente. Y por supuesto, es decir, es una superexplotación y eso tira para abajo el conjunto de la... Sí, del salario mundial, digamos. Del salario mundial, ¿no? Es decir, el gran gigante dormido hoy sería el proletariado chino, que produce, qué sé yo, un porcentaje altísimo de lo que es la... Sobre esa base, porque si no pareciera que nosotros somos medio bobos, ¿no? Que sobre hay bases objetivas que han permitido a los capitalistas agarrar la vara, una vara disciplinadora muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Sí, y una redistribución de la riqueza mundial absolutamente escandalosa, que voraz, limitada, de un número cada vez más pequeño. Entonces, también eso hace que la torta, digamos, que queda, haya una disputa feroz, digamos. Eso es lo que vemos, cómo se pelean también los capitalistas unos a otros para poder ser menos ellos también. Pero, estimado, son las 9:32. Bueno, como siempre nos vamos con la frente alta, porque lo único que podemos tener alta es la frente. Pero se nos olvidó hoy. Porque el ánimo... Se nos olvidó hoy la noticia, que nos gusta despedirnos con una buena noticia. Claro, por supuesto. A ver si alguien tiene alguna. Bueno, igual yo creo que el compañero Cacho también muestra un ejemplo de a seguir. Sí. Respecto a lo que se debe hacer dentro del movimiento trabajador, ¿no? Y es justamente... adquirir esa unión y apoyar a sus delegados y a través de eso adquirir una voz, ¿no? Una voz que sí. No solamente sea una voz social, sino también un derecho a réplica. Mm. Y a mí me parece que en este momento es muy importante para todos no cansarse, ¿no? Porque la verdad que la situación agobia y me parece que ese es un objetivo también, ¿no? Es decir, que se bajen los brazos o es demasiado, ¿no? Es decir, uno prende la radio y es una tras otra las desmejoras. Las desmejoras. Hay mucha respuesta también. Estoy tratando de poder ser coherente con mi propuesta de buena noticia. Sí, hoy vi pasar por Avenida de Mayo numerosísimos, personas ligadas a la agricultura. A la agricultura, que iban a montar la feria para vender sus productos al precio que ellos la venden. O sea, que es un precio mínimo, porque ellos el resto que se agrega es en el camino, ¿no? Que llega hasta nosotros, que supera varias veces el costo inicial. Varias veces, sí. Así que es el que pagamos nosotros. Que es el que pagamos nosotros. Así que no sé, en realidad después no tuve noticias de qué pasó, pero bueno, son iniciativas. Y muy numerosos, puedo decir que eran muy numerosos. Yo escuché una productora a la mañana, uh-huh, temprano, que estaba por montar el puesto a las 9 de la mañana. Y bueno, por supuesto. Es que si tú ya tienes el Morphy, ¿no? Claro. Si pudieras asegurar la canasta básica y fuera un derecho tener una canasta básica, claro. Bueno, ahí las condiciones también serían distintas. Sí, por lo menos no pensar en eso. Claro. Digamos, que no te absorba la cabeza el comer. ¿Qué vamos a comer? Pero bueno, nos estaremos viendo entonces con buenas noticias el martes. Con buenas noticias, claro. Vamos a seguir con la charla, ya metiéndonos de lleno en la discusión de las posibles reformas laborales y las que ya se están dando. ¿Les parece como segunda parte, sí, del programa? Sí. Y es probable que habíamos también comentado algo de charlar sobre la nueva reconstrucción del movimiento gremial chileno, que desgraciadamente, compañero, no pudo venir el día de hoy, un compañero que actúa en el gremialismo en Chile, pero vamos a intentar obtener algún tipo de grabación de sus pareceres. Y las perspectivas que él ve en este momento en el también del otro lado y que se sufre situaciones muy parecidas a esta. Bueno, y respecto a Santiago Maldonado, esperemos tener también una mejores noticias en esta semana. Pues. We'll be right back.